microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos dos nombres para Maracaibo. ¿A qué le suena Ciudad Rodrigo? Pues la verdad es que este nombre tan extraño para una ciudad fue el primero que tuvo Maracaibo, la Tierra del Sol Amado. Por allá, cuando la fundaron por primera vez en el año 1569. Ya va, fundaron por primera vez, dije. Pues sí, la hoy ciudad de Maracaibo, y como lo dijimos anteriormente, fue fundada dos veces. La segunda fundación fue en el año 1574, cuando se le puso otro nombre, Nueva Zamora de Maracaibo. Pero ni el primero ni el segundo nombre quedaron. Más bien, prevaleció el sonoro Maracaibo. Para fortuna de los maracuchos o maracaiberos, según sea la confianza. Estaban escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basadas en textos del historiador Guillermo Morón. Producción y dirección, Parque Tecnológico de Mérida. Y les habló Jaymar Márquez.